como la pena y me encuentro con las alegrías. De poco cuesta ser feliz cuando el mundo gira en el mejor sentido. Y cuando me das tu abrigo y te quedas aquí conmigo, oh.